originalmente le canta Álvaro, Álvaro. Así es que, compadre Chagua, Rafa Concel y Abel Espinoza. ¡Vaya, va, va, vaya! No puedo decirte adiós, tampoco puedo negar que te quiero. Y justo quitaste el amor, si entre las otras tú fuiste primero. Yo sé que mataste tu fe, también sé que tu confianza perdí. Perdona lo que hice, mujer, si yo era un perro, ya no es así. Y en los calamares, Marlon y Rola, mi vecino. Vaya, vaya, papá, vaya, viene. Escúchame, cuida y pierde. Escúchame, mujer.